regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media, y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Ya sabéis que Tolkien seguramente no hubiese querido que la gente hurgase tanto, buscase tantos significados a su obra, intentase atar todos los cabos sueltos, pero aquí estamos, y gracias a Christopher Tolkien tenemos un montón de material que nos inspira a buscar explicaciones, a buscar motivaciones, a buscar la razón de las cosas. Y por eso estamos aquí hoy. Hoy tenemos un programa muy especial en el que vamos a hablar de la maleta de Tolkien, es decir, todas esas aventuras, todos esos viajes que Tolkien realizó en un periodo de su vida y que de alguna manera tuvieron una influencia importante en su obra. Algunas están claras, pero otras eran absolutamente desconocidas para mí y creo que serán una sorpresa para más de uno. Por supuesto, nos acompañará también Eleder con su clase de élfico habitual. Y tendremos esta vez sí la lectura de cuentos, que hacía muchísimo que no visitábamos la Sala del Fuego y por fin la vamos a retomar. Terminaremos con la píldora bibliográfica y espero que este viaje os resulte tan interesante como me ha resultado a mí grabarlo. Empezamos, coged la maleta, que nuestro tren sale ahora mismo. Bueno, saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a este programa de Regreso a Hobbiton, en el que vengo súper bien acompañada y vamos a hacer un viaje. Yo no sé en qué momento os pillo a todos y cada uno de vosotros, si nos estáis viendo en directo, nos estáis viendo en diferido o nos estáis escuchando a través de iVoox, iTunes o Spotify. Sea como fuere, espero que tengáis la maleta hecha porque nos vamos de viaje. Vamos a hablar de las vacaciones de un hobbit, o dicho de otra manera, vamos a hablar de todos esos viajes que Tolkien hace en un momento concreto de su vida y que impactan de manera muy evidente en su obra. Para acompañarme en este viaje, además de vosotros, están los autores de este libro, de las vacaciones de un hobbit, que son José Manuel Fernández Bru, para los amigos Gimli. Bienvenido Gimli otra vez a Regreso a Hobbiton. Hola, encantado de estar aquí. Y Fernando Frías Kirdan, es la primera vez que te pasas por aquí, pero es verdad que yo te conozco desde hace mucho tiempo, he oído hablar de ti en la Sociedad Tolkien Española, o sea, eres una leyenda realmente. Bueno, más que leyenda, soy un señor que lleva ya bastante tiempo aquí y conociendo a gente tan estupenda como vosotros. Me parece muy interesante, igual la gente que nos está escuchando en el podcast, claro, ellos no te ven, pero me parece muy chulo que seas fiel a tu personaje y lleves barba. O sea, me parece muy interesante. Bueno, sí, además barba blanca. Exacto. No está tan larga como debería, pero es blanca, eso sí. Bueno, tiempo al tiempo. Ya hay gente por aquí conectada en el chat que os está saludando, entre ellos José María Miranda, que tiene mucho que ver con este libro porque ha escrito el prólogo, que yo, vamos, lo devoré, igual que devoré el libro entero, porque tengo que decir que este es un libro muy corto, muy entretenido, con la información muy condensada, o sea, en muy poquitas páginas, tienes mucha, mucha información sobre la vida de Tolkien y sobre estos viajes. Entonces, os tengo que felicitar porque la verdad es que con el tiempo, o sea, con la vida loca que tenemos ahora mismo, yo agradezco la condensación, o sea, agradezco que en unas cuantas páginas se vuelque la información y la gente no se vaya por las ramas. Entonces, la verdad es que es un libro fácil de leer, muy, muy ágil, pero que de verdad contiene muchas cosas que yo no conocía y me han parecido unos datos muy interesantes. Así que bueno, enhorabuena. Si os si no os importa, me gustaría que nos contarais un poco cómo surgió la idea de escribir este libro y cómo, sobre todo, cómo os organizasteis para escribirlo, porque a veces cuando es uno solo, un solo autor, bueno, Gimli, tú ya has escrito El tío Curro, que es un libro buenísimo, con un proceso de investigación brutal. Bueno, pero al final es un proceso de uno mismo, imagino que llevas tus tiempos, haces tus viajes, te organizas como puedes, pero aquí hay dos personas escribiendo, entonces contadnos cómo ha sido todo esto. Bueno, si eso empiezo yo, a ver si nos coordinamos también en las respuestas. A lo mejor va a ser más difícil que coordinarnos a lo mejor para el proceso del libro. La verdad es que la idea, en el fondo, tiene mucho tiempo y en más de una ocasión lo hemos comentado, lo de que podíamos, de alguna manera, juntar dos trabajos que independientemente habíamos investigado y elaborado en otros contextos, igual en otro tamaño, como era el viaje a Suiza que Fernando en su día incluso ganó un premio al Winner en un ensayo que puede ser seminal sobre el que aparece en el capítulo que aparece en el libro, y yo pues también investigando la biografía de Tolkien, había encontrado más información de la que se conocía sobre el viaje a Francia. Entonces, pues en más de una ocasión, medio en serio y medio en broma, habíamos comentado lo de que podríamos hacerlo. De hecho, por ejemplo, con respecto a Suiza, un par de años antes de la pandemia, las dos familias, la familia Gimli y la familia Círdan, nos fuimos a Suiza y tuvimos allí unos días súper agradables y con unos guías expertos nos recorrimos todo el camino Tolkien, hicimos un recorrido más o menos semejante, estuvimos ahí en los principales sitios que aparecen en el libro y bueno, pues un poco estaba ahí la idea larvada y con la oportunidad de contar con Martin Simonson, que la verdad es un conspirador muy, muy útil, que bueno, está detrás un poco de la labor editorial, de la editorial legendaria. Él es un poco el reclutador de trabajos, pues estuvimos comentando, pues tenemos este proyecto larvado, le pareció interesante, y bueno, y nos lanzamos a ello. Y bueno, el escribirlo realmente ha sido muy fácil porque teníamos las tareas muy delimitadas y Fernando y yo, pues la verdad es que tenemos mucho contacto y bueno, no ha habido ningún problema ni de estilos ni de ninguna otra cosa. Bueno, él lo puede terminar de comentar. Sí, efectivamente. En fin, como bien ha dicho Gimli, en primer lugar, pues eran, digamos, tareas o ámbitos ya muy trillados por cada uno de nosotros. Entonces, tampoco era cuestión de ponernos a reescribirlo todo en conjunto, sino ocuparnos cada uno de la parte que ya habíamos investigado y que ya habíamos trabajado en su momento. Y luego, pues, unificar estilos o repasar cada uno la parte del otro, buscando errores, buscando este tipo de cosas que siempre es quizá la parte más laboriosa. Pues bueno, es una gran facilidad, pues, que nuestras familias sean amigas desde hace muchos años, que tengamos muy buen contacto e incluso un poquito, pues, que más o menos sabemos literariamente cómo piensa cada uno, con lo cual adaptarse, pues, también es bastante sencillo. Muy bien. Bueno, como ya habéis dicho vosotros, este libro es la editorial legendaria, la misma editorial del libro que trajimos en el programa anterior, que era Palabras con Sentido, que veo que yo creo que Legendaria se está especializando no sé si se está especializando en Tolkien o en la sociedad Tolkien, pero yo veo una especialización. ¿Y qué podemos encontrar en este libro? Bueno, en este libro podemos encontrar algunos de los viajes que tuvo Tolkien antes de empezar comenzar la Primera Guerra Mundial, en lo que se conoce comúnmente como la Belle Époque, lo que habéis llamado vosotros la Belle Époque. Y una cosa muy interesante con la que comenzáis el libro es hablando de la importancia que tiene no sacar a Tolkien de su contexto histórico. Porque es cierto que Tolkien, que siempre parecía que miraba mucho al pasado, pues la gente argumenta que él pues era como de otra época, que no encajaba en el momento histórico que le tocó vivir, pero realmente ocurre lo contrario. En este libro lo explicáis muy bien. Entonces, ¿os parece si hablamos un poquito de esto? Perfecto. Bueno, Tolkien realmente era un hombre de su tiempo, no se puede negar. y su tiempo precisamente, él nació a finales del siglo XIX, encaja perfectamente toda su juventud con ese periodo de tiempo que no lo hemos llamado nosotros. Los historiadores han denominado como Belle Époque. De hecho, es un término retrospectivo. En la Belle Époque nadie llamaba a ese periodo la Belle Époque. Y que, de alguna manera, es una época muy optimista, gracias al desarrollo que por primera vez la humanidad se dio cuenta de que la tecnología podía suponer una mejora en la calidad de vida y que se podían alcanzar retos hasta entonces inalcanzables y que, por ejemplo, daba pie a que aparecieran nuevas oportunidades de ocio también vinculadas a esa tecnología. Por ejemplo, el gran paradigma de la revolución industrial es la máquina de vapor, que en la Belle Époque se transformó en uno de los elementos que permitió que, por ejemplo, se pudiera intercomunicar los países y que se pudiera plantear el viajar de una manera más o menos agradable, con lo cual apareció, por ejemplo, el turismo. Bueno, pues Tolkien nació precisamente en plena Belle Époque y justamente su juventud podemos decir que terminó con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que es donde tradicionalmente se pone, digamos, el límite final de la Belle Époque. Si lo llevamos al contexto británico, habremos oído que Tolkien es hijo de la época eduardiana, que justo viene a coincidir con la Belle Époque también. Es, de alguna manera, pues siempre los británicos quieren tener su propia nomenclatura, pero a fin de cuentas Tolkien es hijo de ese tiempo y al margen de que sus gustos y sus inspiraciones pues pudieran proceder de otras épocas, no era una persona medieval que le hiciera ascos pues a las posibilidades de la tecnología, y por ejemplo los viajes son una prueba empírica de que realmente a él sí que le afectó esta época y supo disfrutarla. Sí, además incluso, bueno, esta época también hay que tener en cuenta que coincidió con un periodo de medio siglo de paz en Europa, que era algo prácticamente inaudito. Sí. Ha habido otros periodos, pero bueno, en épocas muy, muy distintas. En esta época se produce un gran desarrollo económico e industrial, como ha dicho Gimli, pero además se produce en un contexto de paz. Entonces, claro, todo esto conduce pues incluso a épocas, digamos, muy felices, muy optimistas, como ha dicho Gimli, pero también a que empiecen preocupaciones de otro tipo que también se reflejan en Tolkien. Esto de esta especie de resistencia, no frente al progreso, sino frente al progreso desordenado, frente a la destrucción de la naturaleza, pues es también algo propio de la época. Tolkien no es la única persona que en cierto modo disfruta del progreso, se alegra del progreso, pero por otro lado no está nada de acuerdo con que se destruyan los bosques, con que todo se convierta en una inmensa fábrica con humaredas de carbón, etcétera, etcétera. Esto es también muy, muy de esta época y bueno, de todos modos yo creo que lo más destacable en relación con el libro, porque el tema de Tolkien y la película mucho. Los criterios dos más es el que ha comentado Gimli, y es el del ferrocarril, el tren, que parece ser el único símbolo moderno que Tolkien no rechaza, sino todo lo contrario, aparece constantemente, no solo en su obra, también en sus cartas, también en artículos, en fin, vemos que es un elemento importante porque realmente fue lo que hizo el mundo más que el viaje y lo que permitió sobre todo pues que una persona como él pudiera viajar a varios sitios de Europa o incluso a varios sitios de Inglaterra con facilidad y con arreglo a sus medios, que eran bastante escasos, ¿no? Uh-huh. Luego también hay un tema que, o sea, aparte de los viajes, habéis dicho eso, que Tolkien era un hijo de su tiempo, también se nota mucho eso en el tema de la guerra, el conflicto y cómo lo describe. O sea, yo creo que antes de la Primera Guerra Mundial había una especie entre los jóvenes, una especie de sentimiento como romántico hacia la guerra, o sea, tenían en la cabeza una guerra como muy romantizada y por eso cuando estalló la Primera Guerra Mundial, que en ese momento, claro, igual que en ese momento no se llamaba la Belle Époque, a la Belle Époque tampoco a esto se le llamaba la Primera Guerra Mundial porque nadie podía imaginar que pudiese haber una segunda. Entonces, cuando estalló la Gran Guerra, muchos jóvenes se alistaron porque estaban emocionados de ser héroes y de salvar a su país y, bueno, pues eso, esa visión romantizada de la guerra que evidentemente después de estar allí cambia totalmente. Y eso yo creo que también se refleja mucho en los escritos de Tolkien. Tolkien no alaba, hay conflicto, hay guerra en la obra de Tolkien, pero no la alaba. Y no la alaba porque es un hijo de justo de este tiempo. Entonces sí, yo creo que está, o sea, lo que decís en el libro está más que justificado, que Tolkien es hijo de su tiempo y aunque mire atrás con cariño o nostalgia o vaya picoteando cosas que le gustan, la explicación de muchas cosas la encontramos en el tiempo en el que vive. O sea, que yo creo que está, yo creo que está clarísimo. Si os parece, hay bueno, en vuestro libro podemos encontrar como tres capítulos de viajes que de la vida de Tolkien de esta época. Uno son los viajes por la propia Inglaterra. Luego está el viaje a Suiza, que es bastante sorprendente, todo lo que he visto, como ya he dicho. Y luego tenemos un viaje a París. Entonces, si os parece, vamos a ir entrando o en uno y en otro. Vamos a empezar por los viajes por Inglaterra, por su propio país. Aunque realmente Tolkien, el primer gran viaje que hace es desde Sudáfrica hasta Reino Unido, pero está tan pequeño que bueno, lo contáis en el propio libro, los recuerdos son escasísimos y no sé si tiene mucho sentido ahondar en eso. Entonces, si os parece, nos metemos con Inglaterra. El que queráis, cualquiera de los dos, y id interviniendo cuando os vais dando la palabra a vosotros mismos. Muy bien, el viaje de África yo sí que destacaría que es un hecho curioso, que la primera ciudad de Europa que Tolkien vio en su vida, aunque fuera a los 3 años, fue Tenerife. O sea que, ¡es verdad! Que sí que, dentro de la anécdota, pues es curioso que desde África llegara la primera escala fuera Tenerife. Que, por cierto, tradicionalmente se pensaba que la ruta que siguió desde África, en lugar de seguir esta ruta, iban por el canal de Suez y luego por el Mediterráneo, al contrario de lo que en realidad se hizo. Y bueno, los primeros viajes de Tolkien pues forman parte de su educación. Quizá lo interesante de este libro, al margen de que pues estéticamente puede resultar interesante ese viaje en el tiempo y acompañar a Tolkien con las historias que contamos y con las fotografías de la época que se incluyen en el libro, quizá lo interesante sea entenderlo en su contexto. Y estos pequeños viajes que hizo por Inglaterra son también viajes de descubrimiento, viajes en los que vio lugares que le marcaron profundamente dentro de la propia Inglaterra, como por ejemplo pues cuando estuvo en Cornualles en el verano del 14, justo antes de la guerra, u otros viajes por pequeñas ciudades, o cuando fue a visitar a su tía St. Andrews en Escocia. Tolkien, la verdad es que se sabe que visitó en su juventud tanto Gales como Escocia, como gran parte de Inglaterra, y de alguna manera esos escenarios los interiorizó, le sirvieron para tener ese gran amor por su país, para querer desarrollar esa mitología para Inglaterra, pero también son escenarios que podemos reconocer en su obra. Y, por ejemplo, La Comarca obviamente bebe de esos escenarios de la Inglaterra rural que él se pateó literalmente durante esa época en la que a lo mejor no tenía más medios. Y luego las otras zonas que recorrió, pues obviamente gracias al ferrocarril pudo llegar a Escocia, a Gales y a otros lugares que también dejaron un pozo en su vida y en su obra. No sé si Fernando quiere añadir algo más. ¿Quieres añadir algo, Fernando? Creo que Gimli lo ha dicho perfectamente, pero es algo que tenemos que destacar mucho, que hacer mucho hincapié. Es la etapa formativa, es la etapa fundamental en la vida de cualquier otra persona, por la edad, por todo lo que marca luego la trayectoria vital. Y bueno, pues es muy significativo que Tolkien empleara buena parte de su escaso tiempo libre y de sus escasos recursos pues en recorrerse todos estos lugares. Creo que el libro lo explica muy bien, pero sí. En cualquier caso, creo que sin ponerlo siempre en mente a la hora de intentar aprender la vida y sobre todo la obra. Sí, porque además, por ejemplo, también tiene mucho, o sea, lo comentáis en el libro, está muy, muy vinculado al desarrollo de las lenguas inventadas que creará después. O sea, esa visita a Gales, por ejemplo, ese encuentro con el galés, pues se supone como un germen, ¿no?, para desarrollar esto. Entonces, sí, sí, evidentemente, el amor por Inglaterra rezuma en su obra y yo creo que se refleja muy bien, sobre todo en la comarca, como bien habéis dicho. Nos vamos a ir ahora, si os parece, cogemos la maleta otra vez y nos vamos a Suiza, que está bien lejos ya de Inglaterra, o sea, ya bien lejos, sobre todo en esa época, que es que ahora estamos acostumbrados a que cogemos un avión 2 horitas y media y aterrizamos en Ginebra sin ningún problema, o sea, nada, no hemos perdido nada de tiempo. Pero en ese momento fue un viajazo y además fue un viaje... para un Tolkien, no sé si podría decirse adolescente, ya llegando casi a la juventud, pero bueno, que en una etapa bastante impactante, con su tía, a la que quería mucho, con su hermano, y realmente nosotros siempre hemos relacionado, o yo siempre he relacionado Suiza con Rivendell. O sea, Suiza es Rivendell y es una cosa que todo el mundo sabe, es la típica anécdota que todo el mundo conoce. Es el check que te haces cuando empiezas a conocer a Tolkien, ¿no? Es como Suiza, Rivendell, check, ¿sabes? Como esa información que todos sabemos y que es un dato muy interesante, pero leyendo vuestro libro me he dado cuenta de que hay muchísimas más cosas en Suiza que inspiran la Tierra Media. Sí, lo de Rivendell es muy evidente, pero habéis encontrado vosotros otras muchas cosas, entonces vamos a recorrerlas, si nos importa. Vamos a darnos una vuelta por Suiza. Bueno, evidentemente, como tú dices, lo primero es destacar lo chocante que fue ese viaje, por la edad que tenía Tolkien, porque era su aventura, 62, y también... Kirdan, perdóname un momento. Disculpa. ¿Sí? Yo te estoy oyendo ahora mismo entrecortado. No sé si a Gimli le está pasando igual, si soy solo yo. Sí. ¿Se oye entrecortado? Sí, vale, claro. Te voy a pedir un favor puntual, porque Suiza yo creo que es importante que lo cuentes tú y que la gente se quede con todo. Entonces, te voy a pedir puntualmente que pruebes a detener la cámara, que suele consumir bastantes recursos, y aunque no te vean, por lo menos te pueden escuchar y a ver si eso nos permite que puedan escuchar todo tu discurso. Vale, vamos a intentarlo sin cámara, a ver qué tal. No. Bueno, vamos a ver si sale un poquito mejor. Decía que sí, que es un viaje muy importante y además muy llamativo, no solo por su edad, también era un viaje pues con unos antecedentes muy, muy estrambóticos, muy curiosos, muy en cierto modo inesperados. Pero bueno, sobre todo es lo que tú dices, era una edad también muy importante en la formación de Tolkien. Era abrirse a unos paisajes, a unos lugares completamente distintos de los que él conocía y que de hecho no volvió a recorrer nunca. Y bueno, pues todo ello formó parte muy, muy importante de sus ideas respecto a la naturaleza, respecto a los paisajes, respecto a las aventuras que él mismo vivió en ese viaje. Y como tú dices, lo más conocido es lo de Rivendell, en buena parte por la famosa acuarela que hizo, retratando el valle de Leitorbrunnen, que es, pues en fin, es una vista muy típica del valle. También él hizo una especie de juego de palabras muy curioso, porque Leitorbrunnen quiere decir en alto alemán fuentes o aguas ruidosas, algo así. Pero eso era algo que conocían cuatro gatos. La mayoría de la gente pues daba por buenas otras traducciones, digamos, más románticas, porque se popularizaron en el periodo romántico, que hablaban de que se llamaba Fuentes Blancas, las Fuentes Blancas. Bueno, pues Tolkien, el río de Rivendell, como sabéis, se llama el Loudwater, el Sonorona, es decir, aguas ruidosas, precisamente el nombre de Leitorbrunnen en alto alemán, con lo cual el hombre pues dejó allí, aparte de su pica en Flandes respecto a cuál es el significado del valle, desde luego una pista tremenda. Pero Leitorbrunnen, con lo bonito que es y con lo llamativo que es, yo creo que es solamente el principio de una serie de lugares quizá incluso más importantes en el fondo. Por ejemplo, pues a partir de allí, desde allí mismo contempló las cumbres de lo que luego él llamaría sus montañas de Moria, donde precisamente pues había construido una Moria, había construido un proyecto de ferrocarril para intentar llegar a la cima de la Jungfrau, ese proyecto, pues al final, después de muchas vicisitudes, de muchos problemas económicos, pues hasta la cima no llegó, pero casi casi llega a un collado bastante alto. Y lo que pasa es que para obtener financiación aquel proyecto pues se había ido abriendo por tramos. Entonces lo que hacían era, ya que no podían ofrecer un viaje hasta el final del todo, pues te ofrecían un viaje hasta una estación que estaba excavada en la montaña, con unos grandes arcos, con unos salones lo más amplios posibles, donde ponían un restaurante, donde daban fiestas, donde ponían unos balcones con un telescopio para admirar el paisaje y tal. Claro, que en las montañas de Moria haya túneles con salones donde se servían banquetes y todo eso, pues no deja de ser llamativo. Además es que precisamente el final de la construcción del túnel coincidió con la época en la que pasaba Tolkien por allí. El túnel se acabó a principios de 1911 y cuando pasó Tolkien pasó por una zona concreta, por un punto concreto que se llama Kleinesheider, que era la base de operaciones de la compañía que estaba construyendo el túnel, y bueno, pues aquello era un hervidero de trabajadores, de material, intentando a toda prisa terminar la construcción de las vías. Los túneles estaban perforados, faltaba que la vía llegase hasta arriba del todo. Con lo cual, pues, volvemos a lo mismo. Tolkien pasó por allí, se encontró con una situación en la que existían esos túneles, eran muy conocidos, era una obra, la mayor obra de ingeniería de Europa en aquella época. Él la vio y está debajo de las montañas que él identifica como Moria. ¿Es una inspiración de Moria? Pues no lo sabemos, pero en fin, creo que es difícil pensar que por lo menos algo de interés tuvo. A partir de ahí, pues bueno, el viaje sigue, hay una serie de lugares más o menos interesantes, más o menos vinculados, pero sobre todo lo que sí hay es aventuras alpinas. Es decir, eso de encontrarse. Tolkien fue en agosto. Empezó a principios de agosto, hay una ficha suya de entrada, de suya y de todo el grupo en un hotel de montaña, escrita con su puño y letra, la inscripción en el libro de registro que recientemente un chico alemán pues se digitalizó y se encontró, que es a principios de agosto, y bueno, pues hay otra ficha de inscripción en una cabaña alpina a finales de agosto, con lo cual pues se confirma que estuvieron casi todo el mes. Y agosto es un mes en Suiza en el cual empieza ya a hacer frío, empieza ya a nevar, empieza a haber mal tiempo, y eso fue lo que se encontró también. El mismo cuenta pues que se encontraba con parajes angostos, con caminos de montaña con los cuales se desprendían piedras, con la necesidad de refugiarse en una cueva ante una tormenta. Es decir, todas esas cosas que les pasaron a Bilbo y a sus compañeros y a Frodo y a sus compañeros cuando iban por las montañas. Encontrarse con aludes, encontrarse con capas de nieve por las que no podían pasar, tener que refugiarse como pudieran. Todo eso, evidentemente, Tolkien lo vivía por primera y única vez, porque nunca más volvió a desplazarse a un sitio donde había grandes montañas. Y todo eso, pues, le llamó la atención lo suficiente como para reflejarlo en sus obras. Y bueno, pues, a partir de ahí, dentro de ese trayecto que hemos podido reconstruir, de esa investigación que hemos podido hacer, pues bueno, hay esas influencias claras, hay otras quizá no tan claras, pero posibles. Hay otras, pues, que sugerimos, y hay otras que de las que se ha hablado, pero que quizá resulten un poquito exageradas, un poquito ya cogidas por los pelos. Pero en cualquier caso, sí que creo que no cabe duda de que el viaje fue importantísimo a la hora de configurar, pues eso, su idea de las montañas, su idea de cómo eran o cómo debían ser muchos de los lugares que aparecen en sus obras, y también sobre todo para reforzar ese gusto y ese cariño hacia las montañas que se refleja en el Hobbit cuando Bilbo le dice a Gandalf que tiene ganas de ver montañas de una vez. pues es que era eso, las montañas que vio Tolkien el pobre, las únicas que vio fueron aquellas. Claro. Y efectivamente en sus cartas se nota la nostalgia de volver a verlas. Claro, sí, bueno, es que, o sea, quiero decir, hay muchos sitios donde tenemos montañas muy bonitas, pero yo creo que como Suiza, ¿no? Esa espectacularidad, pues es difícil de encontrar. Entonces sí que es verdad que para, o sea, piensas, jope, pues mucha imaginación tendría, ¿no? No tenía mucha imaginación, es que lo había experimentado. Y además sí. Es normal esa nostalgia porque, como vosotros mismos comentáis, a partir de casarse y tener su primer hijo, ya todos los viajes posteriores pues fueron un poco pensando en sus hijos y su familia y más viajes vacacionales, más que otra cosa. Pero sí, yo he leído todo y algunas de las cosas que sugerís y que tú comentabas que estaban cogidas por pinzas, pues quiero decir, menos pinzas que otras cosas que me he encontrado. O sea, yo creo que se han hecho conferencias con datos cogidos más por pinzas que esto. O sea, a mí me parece que todo está bastante... Que bueno, que es verdad que no tenemos una prueba, no, Tolkien no escribió una carta, me ha inspirado en esto, pero a mí me parece que se puede sembrar una duda razonable, bastante razonable. En cualquier caso, pues nos das mucha envidia, la verdad. Nos dais mucha envidia con este viaje concretamente. Bueno, Gimli, he visto que has vuelto... Menos mal. Ventajas e inconvenientes de vivir en la comarca, que tenemos una conexión a internet un poco deficitaria. No pasa nada. Estas son cosas del directo y está muy bien, pero es verdad que vamos a entrar en el viaje a Francia de 1913 y me ha parecido entender que aquí tenías tú una parte de investigación bastante importante. Entonces, es verdad que quería que estuvieses tú para contarlo. Kirdan, escucha, si quieres probar a ponerte la cámara otra vez, a lo mejor ya ahora no tenemos tanto problema. Eso ya lo dejo a tu elección, pero quiero que sepas que todo lo que has contado se ha oído perfecto, no se ha cortado nada, no hemos tenido nada, ¿vale? No, bueno, lo importante es eso, que se haya oído. Si no, pues me echáis la bronca y me preguntáis otra vez. No, se ha oído todo. Vamos a ir al viaje a París, que me parece muy interesante porque Tolkien es uno de los primeros trabajos de Tolkien realmente, trabajo en el que cobra. Era un momento de su vida en el que él no ha estudiado una profesión, como quien dice, tiene unas perspectivas económicas regulares, va a casarse, o sea, ya no estoy segura de se ha casado ya o va a casarse, pero bueno, en cualquier caso... va a tener que mantener a su familia y este es uno de los primeros trabajos remunerados que encuentra y es como acompañante de tres jóvenes y sus parientes a París y son de una familia mexicana. Justo en el chat tenemos como mínimo dos personas de México porque las dos han saludado y una de ellas incluso se ha identificado que es de Guadalajara, México y luego está Laura Michel que la conocemos mucho y que es mexicana también. Entonces, me ha parecido muy interesante la labor de investigación de este capítulo porque, o sea, aportas mucha información sobre esta familia, o sea, pero mucha información. Vamos a entrar en esto, pero quiero recordar a la gente que nos está viendo en directo que si tenéis alguna pregunta, podéis dejarla en el chat, yo la dejo marcada y las haremos al final del programa. Ya tengo una por ahí que han preguntado al empezar, pero bueno, recordaros que si tenéis alguna duda o queréis que profundicemos en algo más, podéis dejarlo aquí en los comentarios y lo abordaremos al final. Y nada, pues Gimli, vámonos a París. Cuéntanos de París. París en la Belle Époque, la capital de aquel periodo, la ciudad de la luz más que nunca. Uh-huh. Bueno, respecto al momento concreto, 1913, justo fue en enero de 1913 cuando Tolkien retomó su relación con Edith, que había estado suspendida durante 3 años. Uh-huh. Pero no la retomaron en el punto en el que la dejaron, sino que la retomaron de una manera mucho más seria, mucho más madura y con vistas al matrimonio. Y eso significaba que Tolkien se dio cuenta de que ya tenía que dejar un poco de lado sus veleidades juveniles y dedicarse a conseguir tener un proyecto de vida. Y eso significaba pues empezar a trabajar o ver posibilidades de trabajo. Y la única posibilidad de trabajo que en principio parece que le surgió fue esta, que bueno, que en principio no pintaba mal, era la de ser el preceptor, el guía, tutor de unos chavales de la aristocracia mexicana que iban a visitar París. Pues Tolkien iba a poder ganar dinero, iba a poder visitar París. Y bueno, pues era una ganancia por todas las partes, tanto a nivel económico como a nivel de aprendizaje. Y a pesar de que todo pintaba bien, pues todo al final acabó un poco en desastre. También es verdad que Tolkien da mucha prueba de su inmadurez cuando se inicia el viaje, pensando ingenuamente que él tenía un gran nivel de castellano, por lo que podía haber aprendido cerca de su tutor, y porque tenía un gran nivel de francés, porque su madre se lo había enseñado cuando era un niño. Pero en la práctica se dio cuenta cuando tuvo que tomarse en serio el viaje, cuando realmente estuvo en París, pues que sus habilidades comunicativas no eran las adecuadas ni con el español ni con el francés. Claro, comunicarte con unos chavales mexicanos, claro, habiendo estudiado seguramente un español autoaprendido, leyendo libros del siglo de oro, pues a lo mejor no era lo más adecuado para tener una fluidez de comunicación. Y el francés lo mismo, el francés de los libros o que le podía haber enseñado a su madre, pues no es el que igual necesitas para decirle a un mozo en la estación que por favor te coja las maletas. Pues es oficial, en 1913 se inflaba el currículum igual que se hace ahora. Nivel de francés alto, nivel de castellano, bilingüe. Supongo que Tolkien incluso sería, hasta se lo creería. Antes yo recuerdo, mi abuela, lo de que aprender un idioma se aprendía con los libros. Pero cuando todos nos hemos visto en esa situación, todos hemos estudiado el inglés británico maravilloso y cuando llegas a Inglaterra y tienes que hablar con el del supermercado, que es pakistaní, pues no te enteras de lo que te dice. Bueno, si es pakistaní, igual lo puedes salvar. O cuando preguntas por el Magdalen College, ¿no? Claro. Bueno, cuando es pakistaní igual lo puedes salvar. Si te toca un escocés, estás muerto. O sea, no importa lo que hayas estudiado, estás muerto. Y bueno, pues si queréis, entrando ya un poco en el viaje, a mí este viaje me llamó la atención porque, al igual que el viaje a Suiza igual se salva porque los paisajes son tan espectaculares y las referencias que hizo Tolkien en sus cartas, pues un poco sí que se reconocía la importancia de ese viaje, pero el viaje a París prácticamente, tanto en su biografía como en las cartas, queda más bien como una anécdota desagradable en su vida. Y no se profundiza en absoluto en las personas con las que Tolkien se relacionó, básicamente porque fue algo que sucedió fuera de las Islas Británicas. Y sí que es cierto que hay un nivel de chauvinismo muy entre los anglosajones, de que, bueno, pues tampoco es algo importante para estudiar. Si pasó fuera de nuestras fronteras, pues igual es que no merece la pena. Y era un viaje del que había fragmentos, había apenas informaciones dispersas, pero nadie, por ejemplo, se preocupó de investigar quiénes eran esta familia a los que Tolkien acompañó. También es verdad que nadie se había preocupado de indagar en cómo funcionan los apellidos en el mundo hispano, que todos tenemos dos apellidos y que hay apellidos que son compuestos y que, por ejemplo, los chicos a los que Tolkien tenía que acompañar eran de una familia que eran Martínez del Río, un apellido compuesto, y de segundo apellido Bermejillo. Claro, pues, por ejemplo, en la biografía de Carpenter o en Scully Hammond se les llama a ratos Martínez, a ratos del Río. Claro, no queda muy claro, estos tres eran tres hermanos, tres chicos, en la adolescencia iban acompañados por sus tías, pues a las tías las llamaban Martínez, a los chicos los llamaban del Río. Era hoy un lío que, no sé, no quedaba muy claro quiénes eran. Y bueno, pues una de esas cosas, igual esa afición un poco hobbit que tengo de enhebrar ahí historias familiares, pues conseguí reconstruir la historia de esta familia. Y lo que es más curioso es que este viaje también sirvió a Tolkien para darse cuenta de que existía un mundo, una élite social, cultural, económica, a lo mejor a la que él no había tenido acceso, pese a ser un estudiante en Oxford. Él no había conocido el gran mundo. Al final, Tolkien era, en su formación, era un chico de pueblo, bueno, de Birmingham, vale, Birmingham es una gran ciudad, pero que no había tenido ese gran contacto que, por ejemplo, este viaje, con todo lo que supuso, sí que le dio pie a conocer. Estuvo en hoteles del máximo lujo, disfrutó de viajes, al contrario que el viaje a Suiza, que lo hicieron pues como pudieron, con un montón de escalas y de recorrido por optimizar los recursos que tenía. En este viaje fueron por los caminos más caros, los hoteles más lujosos, e incluso decidieron hacer un viaje dentro de París, dentro de la propia Francia, a un resort de moda, a una ciudad que estaba de moda en la costa de Bretaña, que era Dinard. Y bueno, Tolkien tenía mucha ilusión por ir a ver Bretaña, porque ahí entraba en contacto con la tradición céltica. Él había estado él iba a estar al año siguiente en Cornualles, él había estado en Gales, y bueno, pues Bretaña podía estar muy bien, pero en lugar de ir a la Bretaña auténtica de los druidas y los celtas, se fue a un resort vacacional, y ahí es donde sucedió pues la gran anécdota del viaje, anécdota desgraciada, que una de las tías que acompañaba a los chicos fue atropellada por un coche y murió. Y bueno, toda esta historia al final nos lleva un montón de anécdotas divertidas, como que Tolkien estuvo a punto de ir a México en 1913 para acompañar a los chicos de vuelta, porque no estaba claro si había que llevarlos de vuelta a México o había que llevarlos a la escuela de Inglaterra donde ellos estaban estudiando. Entonces es curioso imaginar la perspectiva de Tolkien yéndose a México en plena Revolución Mexicana. Al final no sucedió esto, se quedó con los chicos, las tías volvieron, la fallecida con la otra tía. Y bueno, pues es un viaje lleno de altibajos, de aventuras, de lo más curioso. Y yo creo que en el fondo, a pesar de todo lo que dijo Tolkien, de que jamás en su vida, aunque estuviera en una situación de pobreza máxima, volvería a tener un trabajo semejante, yo creo que para él sí que fue algo muy, muy formativo de carácter, un descubrimiento a lo mejor de sus carencias sociales por el contexto en el que se había desarrollado, un descubrimiento de sus propias limitaciones a lo mejor con los idiomas cuando tuvo que ponerlos en práctica, y bueno, y una situación en la que se tuvo él mismo que poner a prueba, siendo el adulto responsable en una situación tan complicada como la que se produjo en el viaje, con un fallecimiento, con unos jóvenes a su cargo, y que, bueno, pues dentro de todo he rellenado, que hemos querido rellenar ahí ese hueco que había de bueno, pues esa anécdota que se cuenta apenas en tres líneas en las biografías, pues que hay toda una historia real, que hay unas personas reales, que no eran unos chicos mexicanos, que eran unas personas de carne y hueso, y bueno, y además la posibilidad de conseguir establecer quiénes eran y qué pasó con sus vidas posteriormente, lo cual es muy curioso, y abrir ahí una vía de la posibilidad de que realmente se mantuviera un poco el contacto posteriormente, aunque no se ha podido, otra de esas cosas que no se ha podido demostrar, pero que parece que hay una leyenda familiar dentro de la familia de estos chicos mexicanos, de que Tolkien intercambió cartas con uno de los miembros de la familia y que esas cartas pues algún día aparecerán, y la verdad es que sería muy interesante si realmente apareciera. No se sabe al final si existen o no existen, si es una leyenda familiar, pero yo creo que probablemente sí que existieron. Lo que puede ser es que no las encontremos nunca, teniendo en cuenta también que ha pasado un siglo desde aquello. Genial, la verdad es que como he dicho, muy interesante la labor esta de investigación que habéis llevado a cabo. Y yo creo que con esto, o sea, este es el repaso a los viajes de Tolkien antes de la Primera Guerra Mundial, y como comentáis en el epílogo, ya no es que Tolkien perdiese el interés por viajar, eso no lo perdería nunca, o sea, él le gustaba. Pero es verdad que ya los viajes que hizo a partir de ese momento, de ya casado con hijos, ya eran otro tipo de viajes, las vacaciones familiares que hemos tenido todos los que somos padres, bueno, y los que todos hemos sido niños y hemos tenido ese tipo de vacaciones, porque es muy difícil llevarte a cuatro críos a escalar por las montañas de Suiza para descubrir los paisajes, y lo normal es que te vayas más cerca y con otras circunstancias, y como decís vosotros, con una caja llena de juguetes para que se entretengan. Entonces, básicamente lo que venís a comentar un poco es que toda la influencia de todas las influencias que acabaron en su obra están aquí, o sea, están en estos viajes, porque todo lo que se hizo después, pues sí, inspiraron otras historias. Por ejemplo, Robert Andon, pues es una historia que se inspira en la playa por uno de sus hijos, pues una historia totalmente distinta y que no tiene nada que ver con la Tierra Media. Entonces, todas esas influencias de la obra de Tolkien, lo que es El Señor de los Anillos, El Hobbit y la Tierra Media, están aquí. Están en lo que ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, por lo menos las influencias geográficas y de vivencias, porque evidentemente, pues, sí. Y a partir de ahí, el niño que se pierde en la playa y poco más, no, claro. No podía contar con mucho más. Eso se ve incluso en sus cartas, una cierta nostalgia. Por ejemplo, en el viaje a Suiza, cuando habla en sus cartas del viaje a Suiza, se aprecia una cierta nostalgia y también llega a comentar que la persona que le llevó a Suiza y que le acompañó y que hacía un poquito de líder del grupo, que era su tía Jane, pues él comenta también incluso que la tía Jane tenía detrás de la puerta colgados el capote y el bastón, y que en más de una ocasión pues se había aprovechado y se había ido otra vez a Suiza o a donde fuera con su capote y su bastón, aprovechando que era soltera. Bueno, claro. Era viuda, sin hijos, no tenía más familia que sus sobrinos, los hermanos Tolkien. Fue muy importante. Yo creo que es una persona que merece, desde luego, un estudio muy, muy en profundidad, porque es una persona decisiva en la vida de Tolkien y en su formación. Y bueno, pues como decía, era una persona que Tolkien decía que sí, que ella sí que podía permitirse ese lujo de ir a correr aventuras todavía. En cambio, él, pues bueno, tenía ya su familia. En ese sentido, creo que el libro tiene algo que, bueno, José Manuel y yo también hemos comentado en muchas ocasiones y hemos intentado resaltar, y es que la imagen que se tiene de Tolkien, pues es del señor Nosford en su despacho. Sí. Con su chaqueta de tweed. O se va a ver a los árboles, pero se va a ver a los árboles del jardín botánico, no se va muy lejos. Y poco más. Y no, él también pues tuvo una etapa en la que afortunadamente pues pudo viajar. No estaba viajando todos los días, pero fueron viajes tan importantes como el de Suiza o el de París, o incluso como esos pequeños viajes por Inglaterra que se cita en la primera parte. Todos ellos pues forjaron su personalidad y además sirvieron muy de base para muchos de sus relatos. Entonces, pues bueno, sí, Tolkien llegó a la fama ya en esa edad adulta en la que ya era un profesor más o menos sedentario, y quizá por eso y también pues por ese cierto pues no sé cómo definirlo, esa cierta manía de presentarlo siempre como un señor muy inglés, muy británico, pues siempre nos hemos quedado con su imagen de un hombre de Oxford, como se llamaba incluso el documental que hicimos para la Sociedad Tolkien hace un montón de años. Pero bueno, aparte de ser un hombre de Oxford, pues también fue un hombre, un joven que viajó, que se formó y al que le gustaba pues conocer nuevas tierras, conocer nuevos lugares y vivir nuevas aventuras. Las de París quizá no tanto. Esas fueron... Bueno, de París se puede hacer una tragicomedia ahí, o sea... Sí. El libro en ese sentido, pues bueno, la primera parte es más normalita, la segunda pues es un poquito una cuestión de aventuras, y la tercera desde luego es una tragicomedia en la que hay ratos que no sabes si reír o llorar pensando en las calamidades que le pasaron al pobre. Pero en cualquier caso, pues creo que hay que tener en cuenta eso, que son hitos muy importantes en la formación de Tolkien, que han pasado desapercibidos pues por todas esas circunstancias, pero que están ahí y que creo que es bueno que se den a conocer. desde luego. Es verdad que la gente siempre que piensa en Tolkien, piensa en, o sea, tiene como en la cabeza la foto del señor, la pipa y sentado en las raíces del árbol, ya, de una edad muy avanzada, e incluso cuando piensan en el Tolkien joven, yo creo que le ven hasta bien joven, o sea, le ven ahí como joven, pero no, o sea, como serio. Pero ya te digo que bueno, lo del viaje a París es, o sea, yo creo que haces un guión de una película de esta de viajes en la que todo sale mal y la gente no se cree que pueda ser la vida de Tolkien. Bueno, con esto yo creo que ya hemos tocado todos los temas importantes del libro, todos los capítulos, hemos picoteado de todo y ya creo que podemos pasar perfectamente a las preguntas de los oyentes. Tengo aquí algunas marcadas. Entonces, Joan Carles Nirnaez, la pregunta la tiene para Gimli y dice, ¿toda la información de la filiación, vida y milagros de la familia mexicana la has encontrado investigando por internet? Internet fue la primera vía. Esta familia, como he dicho, es una familia muy importante en México y gracias a eso pues están emparentados con la familia de tanto materna como paterna de estos chicos, están emparentados con gente pues bastante significativa y entonces fue relativamente fácil encontrarlos. Pero una vez que los encontré, luego di el paso de tratar de localizar a alguno de los parientes vivos actuales y de hecho tuve contacto con el hijo de uno de estos, de estos chicos. Y vamos, y aparece, de hecho aparece en el libro una descripción, pero también con sí, sobrino nietos de ellos, con una nieta de otra rama, y entonces pues me ayudaron a componer la otra parte de qué pasó con sus vidas después del viaje con Tolkien. La verdad es que pues simplemente regresaron a México cuando terminaron su etapa formativa escolar en el Reino Unido y allí pues vivieron vidas más o menos normales dentro de lo que cabe esperar, pues tuvieron negocios y demás. El más pequeño, que era precisamente el que a Tolkien le cayó más simpático, pues murió relativamente joven, con apenas 30 años. Y bueno, pues gracias a internet fue, digamos, como pude encontrar a la familia y luego la familia ya fue un contacto mucho más directo a través de correo electrónico y demás. Y bueno, con la facilidad, en este caso, que a lo mejor los anglosajones, si hubieran querido meterse en el tema, no tienen del idioma, vamos, claro, de poder comunicarnos más fluidamente. Qué gusto, ¿eh? No, esa ventaja que tenemos. Vale, la siguiente pregunta es de Fali Barroso. Dice, hola a todos. No recuerdo dónde lo leí, pero tengo la idea de que Tolkien detestaba la comida francesa. ¿Es posible que fuera producto de ese viaje? Puede ser producto de muchas cosas. Bueno, de ese viaje y de la comida, el recuerdo en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras. Pero de todas maneras hay una excepción, que es el queso de Camembert, que era uno de los vicios de Tolkien, de los vicios gastronómicos, y que no consumía más porque en su momento era un auténtico lujo gastronómico. Y bueno, hay una anécdota de cómo un queso de Camembert pues ocasionó una historia familiar en el tranvía, pero bueno, eso se cuenta en el libro, pero vamos, que no odiaba toda la comida francesa. Eso sale en una de las cartas en las que dice, soy un hobbit en todo menos en tamaño, describe unas cosas y dice, y detesto la comida francesa, pero el queso de Camembert, por ejemplo, sí que le encantaba. Muy bien. A ver, José María Miranda nos dice, os pregunta si habéis considerado la posibilidad de una traducción al inglés. A lo mejor es que se está ofreciendo voluntario, fíjate, y gratis además, porque me imagino que gratis, ¿no? Bueno, el problema yo creo que más que la traducción en sí sería el encontrar una editorial inglesa. Vamos a darle, yo creo, un poco de recorrido y de todas maneras yo aprovecho para desde aquí agradecerle públicamente la predisposición que tuvo y el prólogo tan chulo que nos ha escrito y tan brillante, además firmado en Viena, o sea, que demuestra... Mira, de verdad, yo te lo digo, le tuve que escribir, Le tuve que escribir, me leí el prólogo y cuando termina José María Miranda Boto, Viena, noviembre de 2022, digo, pero ¿cómo eres tan pedante de poner aquí? Dijo, pero ¿cómo eres? Bueno, eso internacionaliza aún más el libro. Internacionaliza, ¿no? Mucho y también nos restriega a todos los mortales por la cara, a los que estamos ahora con las vacaciones infantiles, con la maleta llena de juguetes en la playa de Levante, de Castillo de Arena, agua, Castillo de Arena, agua, Castillo de Arena, agua, que este señor estaba en Viena. Bueno, no, nosotros si hacemos alguna ampliación nos iremos a firmarla a Interlaken en algún sitio. Claro, tenéis que, ya no. O sea, firmad en algún sitio exótico, o sea, no puede ser. Pero bueno, sí, la verdad es que el prólogo está súper bien, yo me lo leí del tirón, es fantástico y bueno, pues yo me imagino que aparte del agradecimiento, Gimli, siempre le puedes regalar un Camembert. O sea, que claro. sería un gesto. Uno bien maduro y oloroso. Exacto, exacto. Bueno, Laura Michel dice muchas cosas, pero una de ellas la he señalado porque es que yo he pensado lo mismo. Dice, la tía Jane es Gandalf. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y es verdad que cuando habéis contado lo del bastón, el tal, yo he pensado, la verdad es que a mí me recuerda a Gandalf muchísimo. Aparte de que es una figura que para Tolkien fue importante, fue la única pariente por parte de madre que no les dio la espalda cuando se convirtió al catolicismo. Siempre se habían, bueno, lo decís en el libro, que siempre se apoyaron mucho Jane y Maybel, pues se apoyaron en su juventud y ella fue la única pues que no les dio la espalda cuando perdieron a su madre y se convirtieron al catolicismo y todo eso. Entonces, bueno, pero, o sea, que es una figura a la que Tolkien tenía cariño. Pero es verdad que lo del el bastón y el que la, bueno, pues eso, la capa o la capucha o lo que fuera, me ha recordado mucho a Gandalf. Sí, sí, pero no solo eso, incluso el hecho de que, bueno, llegara la tía Jane y se llevara a Tolkien y a su hermano una aventura en Suiza. A una aventura. A lo largo de todo el viaje a Suiza, pues en las pocas fotos que hay, siempre la ves dominando el grupo, alta, delgada, con su gran sombrero. Cuando empecé a investigar sobre el viaje, que no había prácticamente fuentes, pues sí. Descubrí que había unas referencias a unas memorias de uno de los que habían ido en el viaje. En aquella época era un niño de 12 años, Colin Brooks Smith. Entonces yo tuve la suerte de localizar a uno de sus nietos. Y este nieto pues me dijo que sí, que había escrito unas memorias. Me dijo también que las había escrito porque estaba harto de que los nietos le preguntaran por el viaje y tal. Y cuál era. El caso es que me mandó un escaneo de las páginas de sus memorias que se referían al viaje. Y era muy curioso porque cuando hablaba de la tía Jane y contaba que estaba por ahí en la montaña encendiendo un hornillo y tal y cual, y alguien a lápiz había escrito al margen, Gandalf, porque sí, es una figura que de verdad recuerda perfectamente a Gandalf y recuerda el papel de Gandalf, incluso en las muchas facetas de la personalidad del propio Gandalf. Así que yo estoy de acuerdo, yo tampoco tengo pruebas, pero no tengo la más mínima duda de que el papel de la tía Jane en la configuración de Gandalf es fundamental. A veces no hay que tener pruebas de todo, porque como decía Tolkien, pues un buen mito tiene también sus misterios. Sí, claro. Vale, Laura Michel además comenta, esto no es una pregunta, pero es un comentario que yo creo que está chulo leer, dice Fundación Slim se supone que tiene los archivos de la familia Martínez del Río. Es un caos revisar cosas ahí. Gracias sí. Al doctor Fernández Bru pude hallar una pista, pero la mitad de las cosas de ese archivo no estaban clasificadas la última vez. O sea, ella ha intentado investigar también por ahí y por lo visto desastroso. Gracias por lo de doctor, pero no sí. Estoy titulado. Bueno. Y ya lo último, David Crisol Obrero dice, igual que habéis escrito sobre Francis Morgan, tenéis pensado escribir sobre Christopher Tolkien por pedir la luna. Una pena su pérdida. Hombre, pues sí, es una pena su pérdida, pero no sé si seríamos los más adecuados para escribir sobre él. Desde luego sí que merece una buena biografía, merece un buen comentario y sí, ¿verdad? Siempre recordar la gran labor que hizo, que en vida a veces se la criticamos, pero yo creo que estamos echándolo ya muchísimo de menos. Sí, sí, sí, totalmente. Realmente, ¿sabéis si alguien, esto ya os pregunto off topic, pero ¿sabéis si alguien está escribiendo una biografía sobre Christopher Tolkien? Pues a mí no. Yo no, es que yo no tengo ni idea, no he oído nada, pero es verdad que merecería una buena biografía. O sea, igual que Tolkien tiene las suyas, pues él también merecería una buena, porque su trabajo no fue menor. O sea, dedicar toda tu vida, es muy generoso dedicar toda tu vida a la obra de otra persona. Sí que va a salir un libro de ensayos dedicados a Christopher Tolkien, y creo que mira, uno de los ensayos sí que habla algo, hace una pequeña introducción biográfica, pero vamos, una biografía como tal de Christopher sí que no tengo yo conocimiento. Muy bien, pues yo creo que no tenemos más preguntas. Voy a cerrar este programa con esta frase de José María Miranda. Firmó en Viena porque estaba en Viena, que quede claro, estaba en Viena. Nos ha puesto aquí hasta la dirección, pero vamos, yo no lo dudaba tampoco. No creía que se lo hubiera inventado solo para fardar, pero fardó. estaba pasándolo mal y yendo obligado a la ópera. Y pobrecito. Y en restaurantes que no tenía una calidad gastronómica suficiente. Sufre, pobrecito. Bueno, pues nada, yo creo que quiero recordaros a los que nos estéis escuchando que Las Vacaciones, que el libro se llama Las Vacaciones de un Hobbit, que es de Editorial Legendaria, se puede comprar en la propia página web de Editorial Legendaria, es de tapa blanda, ya os he dicho que es súper asequible de leer, súper cómodo de llevar, y nada, pues cuesta 14,99, ya no puedo dar más datos, pero vamos, que me parece un precio súper razonable para la súper investigación y toda la información que contiene el libro. Kirdan, muchísimas gracias por venir y por pasarte por aquí, es la primera vez, pero espero que no sea la última. Gracias a ti, y yo estoy a tu disposición, por supuesto. Muy bien, y bueno, Gimli, tú ya eres de la casa. Bueno, yo estoy encantado de haber podido volver. La verdad es que hemos tenido que escribir un libro para volver a regreso a Hobbiton, porque desde la época en que solo era podcast de audio no volvía, y aquí es pues eso, me siento como en mi casa y encantado, y a ver si nos vemos con más frecuencia aquí. Muy bien, claro que sí. Y nada, a todos los demás, pues no os vayáis, porque vamos a seguir con la clase de élfico, con el Eder, que ya nos está esperando. Kirdan, Gimli, nos vemos pronto. ¡Mua! Adiós. Adiós, un saludo. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Bueno, y como he dicho, empezamos nuestra clase de élfico, empezamos a hablar como los elfos. Voy a ponerle a Eleder el fondo que merece, porque un fondo bonito, aquí está, suelo hablar como los elfos, y ya le voy a dar la bienvenida. Eleder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vaya. Pues nada, por aquí estamos, encantado, un mes más. Te voy a pedir, como este programa ya está, es súper casero, igual que le he pedido a Kirdan que se quite la cámara de vez en cuando, te voy a pedir a ti que te alejes el micrófono, porque ahora te oigo muy alto, muy cerca y con un poquitito de ruidito, no mucho, pero vamos a ver ahora. Perfecto, ahora estás perfecto. Ahí estamos. Impecable. Mira con su cámara, qué bien se le ve. Con sus libros. Bueno, fondo. Nivelaco. Nivelaco, sí. Muy bien. Pues nada, hemos vuelto ya de viaje. Pero bueno, yo creo que tú qué nos traes hoy. ¿Vamos a seguir viajando contigo o ya nos vamos a quedar tranquilos? de nuestro agujero hobbit aprendiendo otras cositas. Vamos a seguir un poco pensando en los viajes. Uh-huh. Pensando en que, bueno, pues igual que Tolkien en su juventud se fue a recorrer tierras lejanas, tierras donde hablaban idiomas, bueno, que le sonaban, pero que no terminaba de controlar. Imaginémonos que nosotros nos vamos un día también de viaje. Uh-huh. Y recorremos tierras tan lejanas, acabamos alcanzando el camino recto y aparecemos pues en Tirion sobre Tuna o en Gondolin o un sitio, vamos. O sea, con oyendo a nuestro alrededor idiomas que efectivamente nos suenan, porque bueno, ya creo que lo mínimo es que nos va sonando a todos como suena el Cueño y el Sindarin, pero que obviamente no controlamos al nivel de decirle al mozo que nos lleve las maletas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahí tendríamos unas pequeñas dificultades. Y bueno, o más bien grandes. Entonces, por empezar por la más urgente, ¿qué es la más urgente que te puede ocurrir cuando estás en un viaje? No sabes cómo comunicarte con la gente. Son las 2 de la del mediodía, las 3, no sabes muy bien qué hacer, tienes hambre. El Eder un poquito más separado, por fin. ¿Del micrófono? Un poquito más, un pelín. A ver si se puede. A ver. Ah, no, a pensaba ver. Que era flexible. ¿No es flexible? Sí, pero ha llegado al límite. Vale, ok, pues ya está, nada, así nos quedamos. Vale. Me estás hablando de comer, ¿no? Estás en mitad de la Tierra Media y tienes hambre. Vale. Vale. Pues menos mal que habéis estado en el programa de hoy porque vais a aprender qué comían los elfos. A comer ¿qué comían como los elfos? Comer como los elfos. ¿Y qué palabras conocemos en élfico, en las distintas lenguas élficas, de comida? Que no son muchísimas, pero sí son unas cuantas y algunas un tanto sorprendentes. Como esté Camembert, me caigo de espaldas, te lo digo. No está Camembert, pero ahora veremos. Y antes de que nadie lo diga, eso sí, vamos a hablar de lo que comían los elfos. No, el programa no va a ser un listado de nombres de flores. No. Ya dejé claro en mi charla sobre elfos come flores hace unos años... que los elfos, además de comer mucho, muy variado y sobre todo mucho, no eran vegetarianos, no parece que lo fueran, salvo los Laikwendi, los elfos verdes de Ossidian, que eso sí que se menciona explícitamente que lo eran. Y es verdad que en los textos de Tolkien no hay ninguna mención explícita de un elfo comiendo carne, o sea, no se ve a un elfo comiendo carne, pero se menciona que cazaban. Se habla en un banquete élfico del olor de las carnes asadas. Se sabe que usan pieles. Pero además hay un indicio mucho más interesante que otras veces también nos ha dado mucha información inesperada, que es el vocabulario. Uh-huh. Los términos que se usaban en élfico, pues por alguna razón se tenían que usar. Y esto nos va a indicar muchas cosas. De todas formas, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice lo de es que nunca se menciona que un elfo coma carne. Digo, ya, tampoco se menciona que vaya al baño. O sea, nunca vemos a Lucien usar el retrete, pero yo me imagino que tendría sus necesidades. O sea, que tampoco hace falta verlo todo, chicos. O sea, es correcto. Pero tuve una discusión en mi canal de YouTube hace muy poco porque hablando, contando la historia de Beren y Lucien, cuando Beren dice que las bestias le ayudaron en el bosque de Doriath, le ayudaron antes de llegar al bosque de Doriath, se hizo amigo de las bestias y que nunca volvió a comer carne. Eso sí que se menciona. Nunca se volvió a cazar ni comer bestia alguna. Exacto. Entonces yo dije en el vídeo, y es el primer personaje que yo sepa que se explicita claramente que es vegetariano. Porque luego los Laikwendi son los que dicen, son cazadores de animales y taladores de árboles, lo cual no significa que ellos no talasen. Entonces, bueno, sí, ahí entendemos que a lo mejor, entendemos, porque tú también dijiste lo de, bueno, a lo mejor son nuestros animales, no quiero que cacen mis animales, sí. Pero sí que es verdad que de Beren se dice, que no vuelve a comer carne. Y alguien en mi canal me dijo, pues Eleder dijo que, o sea, como en plan, Beren no es el primero ni el único, porque Eleder habló de los elfos vegetarianos tal. Digo, pero oye, yo creo recordar que Eleder vino a un programa y dijo que los elfos eran vegetarianos. Y dijo, bueno, pues que se decida. Digo, yo creo que sí. Gracias. Me hizo mucha gracia porque dice, no, porque en el chat de Regreso a Hobbiton dijo yo, pues no sé qué dijo, pero yo creo que los elfos no eran vegetarianos. Pero bueno, en fin, que es una anécdota de una chorrada, pero fíjate, de Regreso a Hobbiton a Magos y Medianos y bueno. Otra vez a Regreso a Hobbiton. Es todo... Está bien. Eso significa que la gente nos escucha con atención. Estoy contento. Está claro. Muy bien. Pues nada, vamos a darle a la comida. Vale, esto que comentar, Eder, efectivamente, a Thorin le dan carne cuando estaba presionado en las mazmorras de Thranduil. Sí, todo esto lo comento en esa charla que yo creo que está disponible en internet en algún sitio. Es que la hiciste en Regreso a Hobbiton, la hiciste. O sea, hablamos de eso. Ah, hice un resumen. Sí, en Astelcon de Valencia lo grabamos. Justo después de hacer tú la charla, lo grabamos para Regreso a Hobbiton. O sea, que está en un programa de una Astelcon, no me acuerdo cuál fue la de Valencia, 2018, creo. En Astelcon de 2018, ahí está el programa. Perfecto. Pues entonces vamos a ello. Vamos a ver qué palabras relacionadas con la comida tenemos. Vale. La raíz principal para el concepto comer es mat. Vale. En cueña. Y de ahí tenemos matta, que es comida, mátima, que es comestible. Incluso tenemos una palabra muy simpática que es mammata o mammata, que significa darse una panzada, para que luego haya quien diga que los elfos comían un poquito, pues tienen una palabra para decir darse un atracón. Que quede claro. Bueno, sabemos que comían pan, eso está claro. No solo el coimas o pan del camino, que coimas es en cueña y en sindarin es lembas, como conocemos, sino que también tenían pan normal de todos los días para hacerse un pan tumaca. A este lo llamaban masa o masta. Lo tenemos, por ejemplo, también incluso en la oración del Padre Nuestro, en la traducción al cueña de Tolkien, cuando dice el pan nuestro de cada día, pues usa masa. E incluso una palabra más que es java. Hasta tres palabras para decir pan sin contar con las lembas. Masta también podía ser un verbo que significaba hornear. El pan, obviamente, se hacía con harina. Y había dos palabras para decir harina. Mule y pole. Y bueno, pues si querías hacer una tostada con miel, por ejemplo, pues también podías ponerle miel, porque había hasta tres palabras para decir miel. Una no suena muy, muy dulce precisamente porque es nechte. Pero vendrá de néctar, ¿no? Pero puede venir de néctar, muy bien visto. Muy bien visto. Qué pena esto es, a estas horas. Podría. Oye, pero no te sorprendieras que luego fuera verdad. Ay. Que a veces Tolkien pues, tenía ahí unas influencias un poco raras. Uh-huh. Vale, otra es melu, que suena bastante parecido a miel. ¿Sí? Y luego otra es lis, que estaba relacionada con la raíz de dulce, que es lise, como conocemos en otras palabras. Vale. Los platos principales se podían dividir en, según el vocabulario, comida vegetal, que era lauquemata, mata, vemos otra vez, o comida animal, Quinamata. Con lo que aquí ya nuevamente volvemos a tener información de que existía comida de vegetales y comida de animales. O sea, comida compuesta por. La palabra para vegetales era quear. Y tenemos unos pocos, como por ejemplo la lechuga, que se diría calar. O los guisantes, que se diría mildi. No tenemos muchos más, curiosamente. No se explayó Tolkien mucho en mucho con palabras eso. Concretas de esto. Uh-huh. Y en comida animal, pues efectivamente, tenemos meat en inglés, o sea, carne, carne cocinada, carne para comida, que es dos palabras también, apsa y maxe. Esas dos significaban carne como comida, carne cocinada. Vale. Bien. Las comidas podían estar bien regadas por aceite, que se decía en Cueña laive, o, según otras cosas, pues podían llevar grasa, que se decía lugo. Que, por cierto, la mantequilla debía gustarles especialmente, porque tenían varias palabras para ella. Una de ellas, que me gusta bastante, es maña. Esperamos. Maña. Con NY. Ah, vale, vale, vale. Claro. Como cueña, pues maña. Maña, vale. Y bueno, y también sabemos que tomaban sopa, por ejemplo, que pues, tiene un nombre un poco parecido al castellano, porque se decía sulpa. Bueno, o al inglés soup también, ¿no? Algunas de esas palabras, de todos modos, son de las primeras épocas de Tolkien, cuando estaba escribiendo sus primeros diccionarios de élfico, cuando el Sindarin se llamaba nómico y el cueña se llamaba... Bueno, se escribía cueña, pero sin la U, pero bueno, se pronunciaba igual. Vale. Las comidas las podían acompañar, por ejemplo, por fruta. Sabemos cómo se dice fruta. Que se dice llave porque la dadora de frutas es Yavanna. De Anna, que es dar, y llave, que es fruto. Bien. También algunas esas frutas podían ser, por ejemplo, manzanas. También había dos palabras para manzana, una marin y otra orva. O por un montón de frutos del bosque. Había varias, bastantes términos de frutos del bosque que Tolkien incluyó en sus vocabularios, como por ejemplo las grosellas, que eran melpor, las moras, que eran piúcar, una palabra curiosa. Y es que, de hecho, la palabra pío, que no quiero creer que no tiene nada que ver con los pájaros, se podía usar en élfico para todo este tipo de frutas, como las ciruelas, las cerezas o todo tipo de bayas. Esta gente solo come frutas del bosque, ¿eh? O sea, la carne es como todo igual, le da igual. La carne a que sea carne. Sí, hombre, si los elfos hubieran vivido en Argentina, probablemente su vocabulario sería bastante más variado en este aspecto. Sí, seguramente. Bien, dentro de los frutos, pero yéndonos a los frutos secos, también tenían frutos secos. Tenían nueces, por ejemplo, y la palabra nueces es curiosa. Se dice pecor, con doble K o C. Y se conoce esta palabra porque le preguntaron a Tolkien cómo se decía ardilla y Tolkien dijo que era pecuvo, que significaba ocultador de nueces. Ah. Y entonces de ahí salía pecor como nueces. Qué guay. Curioso. Y castañas también, maboisi. Maboisi. O sea que había castaños, está bien. También había castaños. En los árboles luego ya se podría también buscar en el propio Señor de los Anillos y el Silmarillion cuáles son los tipos de árboles que se comentan. Seguramente hay algún artículo ya escrito sobre eso. Y habíamos hablado del queso. Pues efectivamente, tenían queso. Bien. Y el queso lo llamaban chur. Con T-Y. O sea, T-Y-U-R, chur. Vale. No es el nombre más bonito para mí, no. Pero lo llamaban así. Y la leche, curiosamente, la llamaban ilin, que no he conseguido ver de dónde vendría, de qué raíz vendría. Me parece un nombre curioso, ilin, pero bueno, esto así es como la llamaban. Del yogur, sin embargo, me temo que no tenemos constancia. Es una lástima. No parece que llegara a la Tierra Media. Pero la leche fermentada se conservaba mejor, si es que no tienen ni idea. No fermentaban los elfos, ¿vale? Ya está. Las pobres vacas las tenían esclavizadas. Matarlas igual no las mataban, pero no las dejaban estar tranquilas. Vale. Y todo eso ha sido cueña, distintas formas de cueña. Porque en realidad en Sindarin, las palabras que existían relacionadas con esas no nos daban ninguna información más. Pero sí hay unas pocas palabras que aparecen en Sindarin, Nómico, Noldorin, los distintos nombres, que no aparecían en los distintos vocabularios de cueña. Seguramente por casualidad, porque Tolkien, cuando se puso a hacer el vocabulario de Sindarin, pues le dio por meter esas palabras y en el de cueña pues no se le ocurrió. O viceversa. Pero hay una palabra muy curiosa, que en Nómico, o sea, en el Sindarin de los años 10-20, tenemos dos palabras para decir patata. Una. Que ni siquiera tendría que haber ni. Claro, es el tema. Con todas las vueltas que luego le dio cuando escribió El Señor de los Anillos, de que no puede haber patatas. Exacto. Puso papas, pero tampoco lo tenía muy claro. Pues al principio no se preocupó, o igual pensó ese comentario de que las patatas existirían en Valinor. ¿Puede ser? Y bueno, pues una de estas palabras para decir patata en Sindarin es podod. Podod. O sea, nuevamente muy parecida a potato, que sería en podod. Y luego otra, que también me hace mucha gracia, no es muy bonita, Grothorf. Grothorf. Grothorf. No es Grothorf. Sí. Yo supongo que en principio entiendo que se pronunciará con TH, Grothorf. Grothorf, vale. Podría ser algo así como Grothorf también. Ahí tendría que comprobar un poco más la etimología. Pero lo curioso es lo que significa. Porque significa manzana de tierra. ¡Anda! Igual que en francés. Y en algunos dialectos del alemán. Entonces, mira, pues a Tolkien no le gustaría Francia con todo lo que hemos escuchado hoy, pero para una de las formas de decir manzana usó su misma... A lo mejor le parecía poético. Parecía poético, pero ya está, sin más. Es poético, ¿eh? Tiene un aire a las metáforas estas anglosajonas, que para decir... oso decían el comedor de miel. Sí. Pues, bueno, manzana de tierra. Plan Cherokee. Sí, pero todo muy poético. Todo muy poético, sí. Muy bien. Y vale, y bueno, y poquitín más. Tres cositas más que aparecen en Sindarin y que no aparecen en Cueña. En Sindarin tenemos peras, no solo manzanas, sino también peras. Pera se dice Orfing. Tenemos uvas, así que un elfo sinda que lleva en España podría festejar el fin de año perfectamente, la noche vieja. Comiéndose 12, Mirobin. Mirobin. Que es uvas. Vale. E incluso azúcar, que se dice Glissif. Pero poquito más. ¿Y Mirobin y Mirubor no están relacionadas? No lo sé. Es que me han sonado muy parecidas, pero igual... Claro, el principio, desde luego, Mir es el mismo. Yo creo recordar que Mirubore viene de Miru, que creo que es néctar. Podría tener una raíz similar, pues no es descartable, la verdad. Bueno, pues mira, luego lo miro. La detallín que te llevas ahí, deberes. Muy buena. claro que sí. Pero bueno, esto ha sido más cortito porque la verdad es que no. Tolkien ahí no nos dio muchas más pistas, pero por lo menos, si habéis apuntado, o volvéis otra vez al programa y los apuntáis, toda esta ristra de términos, no correréis el riesgo de morir de hambre en caso de que os hayáis perdido en la Tierra Media y no hayáis traído vuestro bocadillo de mortadela o de... Exacto, de lo que sea. Eso sí, si de lo que os estáis muriendo es de sed, vais a tener que esperar a otro programa. ¡Oh! Menos mal, porque ya estaban diciendo algunos por ahí, ¿cómo es posible que no haya una palabra para cerveza? Espérate. Eso quedará para otro programa. Bien. Y lo único, una palabra que quizás sí os puede interesar y con la que podemos despedir el programa de hoy. Alasta Matalla. Alasta Matalla. Que os aproveche. ¡Oh! Pues Alasta Matalla para ti también, Eleder. Muchísimas gracias. Ha sido una clase muy práctica. No ha sido tan larga como otras, pero es muy práctica. O sea, ahora ya podéis ir a un restaurante y fardar. O si vais a la Tierra Media, podréis comer. Así que nada. Pues nada, muchas gracias, profe. Nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton. Muy bien. Aquí estamos y ya sabéis que si, para la gente que está aquí con nosotros, si tenéis cualquier tema que queréis que se comente en este nuevo año, pues aquí estamos. Haremos lo posible. Claro, contándolos en redes sociales, hacednos llegar vuestra pregunta a redes sociales y el Eder se pone manos a la obra para contestaros. Exacto. Pues, ten arato. Jántale, Ilya, y muchas gracias a todos. Y ten arato. La sala de los cuentos. A la tarde, continuaron descendiendo por la espesura. Seguían quizás aquella misma senda que Gandalf, Bilbo y los enanos habían utilizado muchos años antes. Luego de unas pocas millas, llegaron a la cima de una loma que dominaba el camino. Aquí la calzada había dejado atrás el angosto valle del río y ahora se abrazaba a las colinas, bajando y subiendo entre los bosques y las laderas cubiertas de maleza hacia el vado y las montañas. No lejos de la loma, Tranco señaló una piedra que asomaba entre el pasto. Toscamente talladas y ahora muy erosionadas, podían verse aún en la piedra unas runas de enanos y marcas secretas. «Sí», dijo Merry, «esta ha de ser la piedra que señala dónde estaba escondido el oro de los enanos. ¿Cuánto queda de la parte de Bilbo?», me preguntó, «¿Frodo?». Frodo miró la piedra y deseó que Bilbo no hubiera traído de vuelta un tesoro más peligroso y más difícil de compartir. «Nada», dijo. «Bilbo lo regaló todo. Me dijo que no creía que le perteneciera, pues provenía de ladrones». El camino se extendía bajo las sombras alargadas del atardecer, apacible y desierto. No había otra ruta posible, de modo que bajaron por la barranca y torciendo a la izquierda marcharon a paso vivo. Pronto la estribación de una loma interceptó la luz del sol que declinaba rápidamente. Un viento frío venía hacia ellos desde las montañas que sobresalían allá adelante. Empezaban a buscar un sitio fuera del camino donde pudieran acampar esa noche, cuando oyeron un sonido que los atemorizó de nuevo. Unos cascos de caballo que resonaban detrás. Volvieron la cabeza, pero no alcanzaron a ver muy lejos a causa de las idas y venidas del camino. Dejaron deprisa la calzada y subieron internándose entre los profundos matorrales de brezos y arándanos que cubrían las laderas, hasta que al fin llegaron a un monte de castaños frondosos. Espiando entre las malezas podían ver el camino, débil y gris a la luz crepuscular. Allá abajo, a unos 30 pies, el sonido de los cascos se acercaba. Los caballos galopaban con un leve tiqui-tic-tac, tiqui-tic-tac. Luego, débilmente, como si la brisa se lo llevara, creyeron oír un repique apagado, como un tintineo de campanillas. «Eso no suena como el caballo de un jinete negro», dijo Frodo, que escuchaba con atención. Los otros hobbits convinieron en que así era, esperanzados, aunque con cierta desconfianza. Desde hacía tiempo marchaban temiendo que los persiguieran y todo sonido que viniera de atrás les parecía amenazador y hostil. Pero Tranco se inclinaba ahora hacia adelante, casi tocando el suelo, la mano en la oreja y una expresión de alegría en la cara. La luz disminuía y las hojas de los arbustos susurraban levemente. Más claras y más próximas las campanillas tintineaban y tiquitac venía el sonido de un trote rápido. De pronto apareció allá abajo un caballo blanco, resplandeciente en las sombras, que se movía con rapidez. El freno y las bridas centelleaban y fulguraban a la luz del crepúsculo, como tachonados de piedras preciosas que parecían estrellas vivientes. El manto flotaba detrás y el caballo llevaba quitado el capuchón. Los cabellos dorados volaban al viento. Frodo tuvo la impresión de que una luz blanca brillaba a través de la forma y las vestiduras del jinete, como a través de un velo tenue. Trancos dejó de pronto el escondite y se precipitó hacia el camino, gritando y saltando entre los brezos. Pero aun antes que se moviera o llamara, el jinete ya había tirado de las riendas y se había detenido levantando los ojos a los matorrales donde ellos estaban. Cuando vio a Trancos, saltó a tierra y corrió hacia él gritando «¡Aina Bedui, Dunadan, Maegobanen!». La lengua y la voz clara y timbrada no dejaban ninguna duda. El jinete era de la raza de los elfos. Ningún otro de los que vivían en el ancho mundo tenían una voz tan hermosa. Pero había como una nota de prisa o temor en la llamada, y los hobbits vieron que hablaba rápida y urgentemente con Trancos. Pronto Trancos les hizo señas, y los hobbits dejaron los matorrales y bajaron corriendo al camino. «Este es Glorfindel, que habita en la casa de Elrond», dijo Trancos. «Hola y feliz encuentro al fin», le dijo Glorfindel a Frodo. «Me enviaron de Rivendell en tu busca. Temíamos que corrieras peligro en el camino». «¿Entonces Gandalf llegó a Rivendell?», gritó Frodo alegremente. «No, no cuando yo partí, pero eso fue hace 9 días», respondió Glorfindel. «Llegaron algunas noticias que perturbaron a Elrond. Gentes de mi pueblo, viajando por tus tierras más allá del Baranduin, oyeron decir que las cosas no andaban bien y enviaron mensajes tan pronto como pudieron. Decían que los 9 habían salido y que tú te habías extraviado llevando una carga muy pesada y sin ningún auxilio, pues Gandalf no había vuelto. Hay pocos en Rivendell que puedan enfrentar abiertamente a los 9, pero a esos pocos Elrond los envió al norte, al oeste y al sur. Se decía que tú harías un rodeo para evitar que te persiguieran y que te perderías en las tierras desiertas. Me tocó a mí seguir el camino y llegué al puente de Miceithel y dejé una señal allí hace 7 días. 3 de los sirvientes de Sauron llegaron hasta el puente, pero se retiraron y los perseguí hacia el oeste. Tropecé con otros 2, que se volvieron alejándose hacia el sur. Desde entonces he estado buscando tus huellas. Las descubrí hace 2 días y las seguí cruzando el puente y hoy advertí que habías bajado otra vez de las lomas. Pero vamos, no hay tiempo para más noticias. Ya que estás aquí, hemos de arriesgarnos a los peligros del camino y marchar adelante. Hay 5 detrás de nosotros y cuando descubran tus huellas en el camino nos perseguirán veloces como el viento. Y ellos no son todos. ¿Dónde están los otros 4? No lo sé. Temo descubrir que el vado ya está defendido contra nosotros». Mientras Glorfindel hablaba, las sombras de la noche se hicieron más densas. Frodo sintió que el cansancio lo dominaba. Desde que el sol había empezado a bajar, la niebla que tenía ante los ojos se le había oscurecido, y sentía que una sombra estaba interponiéndose entre él y las caras de los otros. Ahora tenía un ataque de dolor y mucho frío. Se tambaleó y se apoyó en el brazo de Sam. «Mi amo está enfermo y herido», dijo Sam airadamente. «No podría viajar durante la noche. Necesita un descanso». Glorfindel alcanzó a Frodo en el momento en que el hobbit caía al suelo y tomándolo gentilmente en brazos, le miró la cara con grave ansiedad. Trancos le habló entonces brevemente del ataque al campamento en la cima de los vientos y del cuchillo mortal. sacó la empuñadura que había conservado y se la pasó al elfo. Glorfindel se estremeció al tocarla, pero la miró con atención. «Hay cosas malas escritas en esta empuñadura», dijo, «aunque quizá tus ojos no puedan verlas. Guárdala, Aragorn, hasta que lleguemos a la casa de Elrond, pero ten cuidado y tócala lo menos posible. ¡Ay! Las heridas causadas por este arma están más allá de mis poderes de curación. Haré lo que pueda, pero ahora más que nunca os recomiendo que continuéis sin tomar descanso». Buscó con los dedos la herida en el hombro de Frodo y la cara se le hizo más grave, como si lo que estaba descubriendo lo inquietara todavía más. Pero Frodo sintió que el frío del costado y el brazo le disminuía. Un leve calor le bajó del hombro hasta la mano y el dolor se hizo más soportable. La oscuridad del crepúsculo le pareció más leve alrededor, como si hubieran apartado una nube. Veía ahora las caras de los amigos más claramente y sintió que recobraba de algún modo la esperanza y la fuerza. «Montarás en mi caballo», le dijo Glorfindel. «Recogeré los estribos hasta los bordes de la silla y tendrás que sentarte lo más firmemente que puedas. Pero no te preocupes, mi caballo no dejará caer a ningún jinete que yo le encomiende. Tiene el paso leve y fácil, y si el peligro apremia, te llevará con una rapidez que ni siquiera las bestias negras del enemigo pueden imitar». «No, no será así», dijo Frodo. «No lo montaré, si va a llevarme a Rivendell o a alguna otra parte dejando atrás a mis amigos en peligro». Glorfindel sonrió. «Dudo mucho», dijo, «que tus amigos corran peligro si tú no estás con ellos. Los perseguidores te seguirían a ti y nos dejarían a nosotros en paz, me parece. Eres tú, Frodo, y lo que tú llevas, lo que nos pone a todos en peligro». Frodo no encontró respuesta y tuvo que montar el caballo blanco de Glorfindel. El pony, en cambio, fue cargado con una gran parte de los fardos de los otros, de modo que ahora pudieron marchar más aliviados y durante un tiempo con notable rapidez. Pero los hobbits pronto descubrieron que les era difícil seguir el paso rápido e infatigable del elfo. Allá iba, adelante, adentrándose en la boca de la oscuridad y todavía más adelante hacia la noche profunda y nublada. No había luna ni estrellas. Hasta que asomó el gris del alba, no les permitió que se detuviesen. Pippin, Merry y Sam estaban ya por ese entonces casi dormidos, sosteniéndose apenas sobre unas piernas entumecidas y hasta el mismo tranco se encorvaba la espalda, como si se sintiera fatigado. Frodo, a caballo, iba envuelto en un sueño oscuro. Se echaron al suelo entre las malezas a unos pocos metros del camino y cayeron dormidos enseguida. Les pareció que habían cerrado apenas los ojos cuando Glorfindel, que se había quedado vigilando mientras los otros dormían, los despertó de nuevo. La mañana estaba ya bastante avanzada y las nubes y nieblas de la noche habían desaparecido. «Bebed esto», les dijo Glorfindel, sirviéndoles uno a uno un poco del licor que llevaba en la bota de cuero adornada de plata. La bebida era clara como agua de manantial y no tenía sabor, y no era ni fresca ni tibia en la boca. Pero les pareció mientras bebían que recobraban la fuerza y el vigor. Luego unos pocos bocados de pan rancio y de fruta seca, pues ya no les quedaba ninguna otra cosa, les calmaron el hambre mejor que muchos buenos desayunos de la comarca. Habían descansado bastante menos de 5 horas cuando retomaron el camino. Glorfindel insistía en la necesidad de no detenerse y solo les permitió 2 breves descansos en toda la jornada. Cubrieron así más de 20 millas antes de la caída de la noche y llegaron al punto en que el camino doblaba a la derecha y descendía abruptamente al fondo del valle, acercándose una vez más al río. Hasta ahora no había habido ninguna señal o sonido de persecución que los hobbits pudieran ver u oír. Pero a menudo, si los otros habían quedado atrás, Glorfindel se detenía y escuchaba, y una nube de preocupación le ensombrecía el rostro. Una vez o dos le habló a trancos en lengua élfica. Pero por inquietos que se sintieran los guías, era evidente que los hobbits no podrían ir más lejos esa noche. Caminaban tambaleándose, como borrachos de cansancio e incapaces de pensar en otra cosa que en los pies y las piernas. El sufrimiento de Frodo se había duplicado y las cosas de alrededor se le desvanecían durante el día en sombras de un gris espectral. Le alegraba casi la llegada de la noche, pues el mundo parecía entonces menos pálido y vacío. Los hobbits se sentían todavía extenuados cuando de nuevo partieron temprano a la mañana siguiente. Había que recorrer aún muchas millas para llegar al vado y marcharon deprisa, trastabillando. «El peligro aumentará justo poco antes de llegar al río», dijo Glorfindel, «pues el corazón me dice que los perseguidores vienen ahora a toda prisa detrás de nosotros y otro peligro puede estar esperándonos cerca del vado». Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos un mes más a la visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Esta vez vamos a hablar del arte del Hobbit, de Hammond y Skull. Que, bueno, si recordáis, el año pasado Balin ya habló del arte del Señor de los Anillos. Fue en enero, yo creo. Bueno, fue en el programa 1 de la pasada temporada, es decir, en el 8x01. ¿Vale? Bueno, primero de todo es que, hablando de los autores, pues yo creo que Hammond y Skull no necesitan presentación. Hemos hablado de ellos en infinidad de ocasiones en esta píldora bibliográfica, así que bueno, nos nutre mucho de libros, así que yo creo que no va a hacer falta que os cuente mucho de ellos. Pero sí que quiero hablar de esta pequeña joyita que tengo aquí. Salió esta vez, seguro que sorprende, porque no es algo nuevo, no es algo que haya salido hace nada de lo que suelo hablar yo, pero es verdad que me lo han regalado por Navidades, ya por fin, y entonces he podido leerlo y disfrutarlo, y me ha parecido que, como es algo que todavía está disponible y se puede conseguir bien, que merecía la pena que lo pudieseis disfrutar y hablaros de él. Además, aprovechando, parece que tengo últimamente la tendencia de hablaros de segundas partes o continuaciones de libros que hicimos la temporada pasada. Creo que no se va a prolongar mucho tiempo, pero bueno, es un buen comienzo de año. Cualquier caso, este libro, como os digo, no es nuevo. Salió para conmemorar el 75 aniversario de la publicación del Hobbit, lo cual quiere decir que se publicó por primera vez en Reino Unido. La traducción fue en 2011 por HarperCollins, quién iba a ser si no. Y en España lo publicó nuestro querido Minotauro casi un añito después, el 18 de septiembre de 2012. Fue traducido por Francisco García Lorenzano. Os voy a hablar aquí, como podéis ver, tiene caja y está aquí solo la caja, porque luego voy a intentar enseñaros, a ver si lo apaño bien, el libro de una manera lo mejor posible, vamos a decirlo, ¿no? Así. Entonces, bueno, la caja, tanto la caja como el libro, está en cartoné, miden 25,5 por 2 de ancho por 25,5, es decir, tiene un buen tamaño para que podamos disfrutar bien de esas ilustraciones. Porque, ¿de qué nos hablan aquí Hammond y Skull? Pues bueno, lo que hacen es reunir todo el material gráfico que creó Tolkien alrededor del Hobbit, cuando fue escribiendo el libro, cuando le pidieron alguna ilustración, cuando quería demostrar algo visualmente. En el Hobbit creó una serie de mapas, por supuesto, que íbamos a hacer nosotros y el Hobbit sin el mapa de Thoror. Mapas, ilustraciones, algunas muy muy conocidas, por supuesto la que ocupa esta caja, que es el diseño de la sobrecubierta, que es famoso, yo creo que para todos. Bueno, y hay muchísimos bocetos, en total hay más de 100 bocetos, pinturas y mapas originales. 24 de estos es la primera vez que son publicados. Bueno, algunos, más que ser la primera vez que se publicaban, eran la primera vez que se veían en color, ¿vale? Pero bueno, fue un hito en ese aspecto. Evidentemente, toda la documentación, todos estos diseños, dibujos, mapas, ilustraciones, ¿de dónde vienen? pues de las colecciones de la Bodleian Library y de la Marquette University, que son las dos que tienen todo este archivo espectacular, que todos envidiamos mucho porque sería increíble poder bucear en él, pero al menos tenemos acceso a ello. Entonces, ahora los que me estáis viendo, vais a darme un segundito, y los que me estáis oyendo también, bueno, igual esto os lo recorto un poquillo, pero a ver qué quiero intentar que podáis ver. Aquí está el protagonista del día de hoy, el arte del Hobbit. El diseño de la portada que estáis viendo es la ilustración también que hizo Tolkien, que se llama La puerta del rey de los elfos, ¿vale? Está tanto en la portada como en la contraportada. Pero bueno, vamos a ir avanzando por el libro, ¿vale? Para que podáis verlo bien. Y voy a saltar directamente al índice. Como veis, es un papel satinado que te permite, pues, va a permitir que a la hora de disfrutar de las ilustraciones, pues, aparte de ser un papel de buen gramaje, nos va a permitir disfrutarlas mucho mejor. Y además, el tamaño, bueno, lo vais a ir viendo. Me paro en el índice, no sé qué tal se está viendo, pero bueno, para que veáis que está dividido el libro, digamos que está dividido en una pequeña introducción que nos habla, pues, de esos inicios de Tolkien, de cómo fue un poco autodidacta, de dónde le pueden venir las ganas, el instinto de ilustrador. Y luego, por otro lado, va hablando también, una vez ha terminado esta introducción, nos habla un poco cada uno de los temas. Pues el primero, Bolsón cerrado bajo la colina, que iremos adentrándonos en muchos de ellos, ¿no? Una carta de Bilbo, los trolls, Rivendell. Va cogiendo las grandes ilustraciones y las va desgranando. Vais a ver que es todo un viaje, literalmente, por cada una de estas ilustraciones. Voy a intentar... Aquí. Por ejemplo, vamos a ir al que decíamos, a la colina de Hobbiton, ¿no? Que es una de las primeras. Decir que, evidentemente, todas aquellas que están a color, bueno, como ya os he contado al principio, algunas es la primera vez que estuvieron a color. Pues, evidentemente, en las que hay color, está a color y a todo tipo de color. El texto nos va contando, Hammond y Skull nos van contando todo el proceso que sigue Tolkien, los pequeños cambios, las cosas que Tolkien va modificando cada vez, demostrándonos que Tolkien no solo era perfeccionista en sus escritos, y que por eso tenemos tantísimos escritos y tantísimos borradores, porque Tolkien quería todo el rato perfeccionarlo todo, sino que le pasaba lo mismo con casi todos los campos que tenía en su vida, ¿no? Entonces aquí, pues, podemos ir comprobando, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un primer quizás un primer diseño, ¿no? Pero luego vamos viendo, pues, pequeños borradores que había, a lo mejor, que eran anteriores o posteriores, con pequeñas anotaciones, cambios en la situación, a lo mejor, del árbol, donde están, pues, por ejemplo, no sé si en la primera se ve, en la primera, por ejemplo, no vemos ningún Smeal en esta zona. Aquí ya Tolkien parece que empieza a incluir pequeños Smeals, que iremos viendo que van cambiando de lado o de número aquí. También, por ejemplo, no se ve, pero aquí en este cartelito pone Backend, que es algo que modificará a lo largo de las ilustraciones. Aquí, por ejemplo, pues veis, el camino parece mucho más pequeño, no, más estrecho, perdón, más que pequeño. A ver. Así. Bueno, como veis, es una pasada, porque cuando se van abriendo todas, se pueden abrir, por ejemplo, y de pronto tienes cuatro páginas para ir viendo perfectamente la evolución de los diseños del propio Tolkien. Aquí, por ejemplo, pues va ampliándose el árbol. Ya veis que de pronto ha vuelto a aumentar el número de Smeals que dibuja debajo de la colina de Bolsón Cerrado. Tenemos otro boceto que también, o sea, mantienen el nombre, a veces les añade cosillas, ¿no? Al otro lado del agua se llama este, ¿no? Por supuesto, aquí nos siguen explicando ellos todos estos cambios que os estoy contando yo. Muchos, evidentemente, probablemente si hubiese observado me habría dado cuenta, pero muchos son gracias a que Hammond y Skull los van reflejando en sus escritos. Y ya llegamos quizás a los dos últimos. La primera que no es a color, de hecho, esa es la primera que se imprimió en la primera edición del Hobbit. Luego ya La primera o la segunda americana ya se llevó la color, que es la que se encuentra en la página derecha, la que todos conocéis, estoy convencida. Y de hecho, Jamón y Esculpos, por ejemplo, señalan pequeños cambios, como el que os decía, no sé si os he dicho, las ventanas en la de blanco y negro son cuadradas, en la de a color pasan a ser redondas. Además, también nos señalan que muchas de las cosas que Hobbit, que Tolkien decide añadir en esta ilustración del Hobbit, ya no sé lo que digo, son cosas que se heredarán en El Señor de los Anillos. Cuando Tolkien pinta, dibuja esto, pues El Señor de los Anillos, como todos sabemos, no estaba realmente... estaba en su mente, no estaba en su mente. Quiero decir que el Legendarium sí, pero él no sabía que ese árbol de ahí arriba sería el árbol de la fiesta, que uno de estos Smials que se encuentran debajo de Bolsón Cerrado terminaría siendo... El agujero hobbit en el que vivía Sam, que sería un personaje tan importante. Es decir, que hay muchas cosas, y a esto marcaría los colores, hay muchas cosas que van reflejadas de estas ilustraciones, se pasan a lo que sería El Señor de los Anillos, y eso es muy importante y me parece muy interesante, ¿no? Son otras formas de ir viendo cómo evoluciona Tolkien. Como veis, bueno, pues tenemos las ilustraciones de los trolls y cómo cambian. Algunas se ven grandísimos cambios en las perspectivas que decide Tolkien. No es lo mismo, por ejemplo, aquí que llegamos a Rivendell. El primer borrador de Rivendell es una visión bastante particular, no la que estamos habituados, que está basada en el mítico Valle de Suiza, ¿no? Que la tenemos aquí. Por ejemplo, por supuesto, no se podía pedir. Bueno, los que lo estáis viendo por internet estaréis viendo que las ilustraciones son maravillosas. O sea, me refiero a tamaño y calidad, es una gozada de libro, aunque no tuviese toda esta información que os estoy contando que contiene el libro, solo por las ilustraciones a este tamaño y por poder abrir y desplegar el libro para ir paseando por cada una de ellas y ver cómo Tolkien las evoluciona, yo creo que merece muchísimo la pena. Pero luego toda la información que nos van añadiendo Jamón y Skull me parece valiosísima. Quería contaros también, bueno, no voy a hacerlo, o sea, no voy a enseñar todo porque si no estaríamos aquí 50 horas y realmente lo que quiero es hablaros un poco del libro por si tenéis dudas, como siempre, para que conozcáis otro libro más sobre el profesor y podéis decidir si os interesa o si no, si podéis buscarlo a lo mejor en una biblioteca o en la propia biblioteca de la Sociedad Tolkien Española, por cierto. Pero bueno, por ejemplo, nos hablan también de la ilustración, por ejemplo, del Bosque Negro. Está basada en una ilustración previa que hizo Tolkien, que seguro que a muchos os suena, que se llama Tarnufuin, el Bosque de Fangorn. Ese es anterior. Es una ilustración que hizo basada en su Legendarium, en el Silmarillion, en lo que sería posteriormente el Silmarillion, perdón, pero que luego de ella bebe para autoalimentarse, artísticamente hablando, evidentemente. Entonces, como veis, hay muchas cosas. De hecho, pasa algo parecido con la entrada de las puertas del Rey de los Elfos. Hay muchos momentos que te los compara con las ilustraciones que hizo de Nargothrond. ¿Lo habré dicho bien? Bueno, esta vez no está aquí nadie para corregirme, así que no pasa nada. Bueno, si los que estáis aquí... Mira, aquí se puede ver. Nargothrond utiliza el mismo tipo de entrada que utiliza aquí para la puerta del Rey de los Elfos. Antes de terminar un poquito de contaros lo que tenemos por aquí, no quería irme sin enseñaros, porque evidentemente no solo habla de... O sea, habla de casi todas estos diseños que os estoy contando de las ilustraciones que hizo Tolkien, por supuesto el diseño de la cubierta, de la portada, de la sobrecubierta, esos también están, pero el libro acaba con un par de cosas que a mí me resultan muy curiosas, bueno, sobre todo una, y es la sección de retratos de Bilbo. Recogen todos los retratos que hace Tolkien en algún momento de lo que es Bilbo, entonces podemos ver cómo veía Tolkien de verdad a un hobbit. Estas son todas las imágenes. Hay 7 imágenes. Bueno, 8 si contamos una pequeñita que hay de un esbozo de un hobbit. 8 imágenes tenemos aquí de Bilbo. dibujadas por el propio Tolkien, lo cual nos permite un poco hacernos una idea, aunque a lo largo del libro nos hablan de que a veces Tolkien, aunque decía unas proporciones, como siempre pasa, que no terminaba él teniéndolo todo muy claro. Entonces a veces como que se le iba un poco la proporción. También hay una anécdota muy curiosa con la imagen que está abajo, a los que me estáis viendo los la estoy señalando, y es que Bilbo lleva botas, y entonces de hecho le comenta a alguien en plan de, oye, Bilbo lleva botas, y dice, claro, Bilbo tenía que llevar botas desde que salió del Rivendell, que es algo que yo he visto millones de veces, porque la ilustración a la que Bilbo lleva botas, seguro que si os cuento es la ilustración del águila. Seguro que la habéis visto, además el águila, que se ha comentado varias veces que está sacada de un libro de otro dibujante y demás, de un libro sobre aves. Es muy, muy interesante. Y nada, yo nunca he visto millones de veces esa ilustración, nunca me había fijado que Bilbo llevaba botas. Esas cosas pasan. Pero ya veis que, pues oye, son detalles que mete Tolkien en las ilustraciones y que nos van dando más pistas y que él mismo nos enseña más sobre su propio mundo. Para finalizar, después de los retratos, en el epílogo nos hablan de tres imágenes que son pues dos perspectivas diferentes de unas de Rivendell. Sí, me está diciendo por aquí Joangre que en el dibujo del tonel también lleva botas. Pues sí, a ver, vamos a volver para atrás. Es verdad, se ven perfectamente aquí las botas. Es que en el dibujo del águila te cuentan la anécdota Hammond y Skull de que le preguntaron a Tolkien por las botas. O sea, evidentemente no Hammond y Skull, sino que alguien le preguntó. Por eso me ha hecho gracia, porque Tolkien en ese en concreto, pues como que lo señaló muy fervientemente que llevaba las botas desde que salió de Rivendell. Pero bueno, volviendo al epílogo, tenemos pues esos tres diseños que se los habían dejado fuera porque al final pues no concordaban con la evolución que querían mostrar de, vamos, que no les encontraban su hueco, pero no querían dejar nada de lo que Tolkien diseñó fuera de este libro, de lo que Tolkien diseñó para El Hobbit, fuera de este libro. La otra imagen es un diseño para un friso de una cubierta, ¿vale? Entonces, nada, la contraportada, como veis, lo que os he contado de los elfos, de la entrada al reino de los elfos. Y bueno, deciros que el libro lo podéis encontrar por unos 30 euros aproximadamente, lo he visto yo online o en librerías, vamos, que está disponible en casi cualquier lugar gracias a Minotauro, que lo está siguiendo reeditando todo el rato. Creo que ya con todo lo que os he comentado, pues me parece una obra súper accesible en el sentido de que es fácil de leer, te da muchísima información sobre Tolkien y sobre el Hobbit, e incluso sobre pues toda su evolución de su legendario, de su mundo, por cosas que, como veis, van bebiendo unas de otras, ¿no? El Hobbit bebe ilustraciones de lo que sería luego el Silmarillion, el Señor de los Anillos beberá de cosas que se plantean en las ilustraciones que hay aquí. Al final es un libro, creo que muy completo, que de hecho, poniéndolo en una mesa para que os ilustre, no que os ilustre, para, bueno, sí, para que os ilustre, típico libro de estos que tienes abiertos porque son bonitos, es que también te sirve, porque es muy bonito, tiene ilustraciones muy bonitas. Tolkien, la verdad, es que no era su especialidad, pero no dibujaba mal. Entonces es muy, muy gratificante poder disfrutar de esta otra área del profesor. Así que yo os animo a que si no lo tenéis o si no lo habéis podido ver, pues intentéis, como os he dicho antes, o buscarlo en vuestra biblioteca, pedirlo a la biblioteca de la Sociedad Tolkien Española, que estoy segura que lo tienen, y si no, seguro que se les puede sugerir que lo compren. O si os apetece seguir ampliando vuestra colección de libros sobre Tolkien, creo que es una compra de verdad muy, muy básica, no, pero muy, muy, muy de agradecer. En fin, no sé si alguno de los poquitos que andáis por aquí queréis hacerme alguna preguntilla sobre el libro. Yo creo que he intentado dejarlo todo lo más claro posible, pero bueno, os voy a dar unos segundillos, aunque hoy no están muy charlatanes. Pero bueno. En fin, pues nada. Si lo he dejado todo claro, espero que lo hayáis disfrutado y, como bueno, ya sabéis, nos vemos el mes que viene en una nueva visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton. ¡Un saludo! Ha llegado el final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, de Katie Adelson de Blue Jay Studio, de Gregoire Lorme y del grupo Innerlands. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún, y las portadas de Nai. Recordad que podéis escucharnos en iVoox, iTunes y Spotify, y que también estamos disponibles en YouTube, donde grabamos los programas en directo y podéis intervenir y hacer preguntas sobre el tema que estamos tratando y tener una participación más activa. Soy Elia Miriel, ha sido un placer acompañaros estas últimas horas. Espero veros de nuevo muy pronto en otro Regreso a Hobbiton.